Capítulo 07. Fe y esperanza, pero la fe es la certeza de lo que esperas y la prueba de lo que no ves. Hebreo 11, 1. La mayoría de los cristianos conocen el capítulo 11 hebreo. He estudiado este capítulo muchas veces, especialmente el versículo 1. Este versículo no está muy bien traducido en muchos idiomas. Me gusta la traducción al inglés en la Biblia King James y New King James: la fe es la sustancia de lo que esperas. La diferencia entre la fe y la esperanza es muy importante que entendamos la diferencia entre fe y esperanza. La esperanza es una parte importante de la fe, pero no es fe. La esperanza no traerá milagros a tu vida, solo la fe puede hacerlo. La esperanza no lo hará. Sin embargo, muchos cristianos viven con esperanza y creen que tienen fe cuando no la tienen. Confunden esperanza con fe y acaban muy decepcionados. La esperanza es muchas veces lo que uno desea, lo que quiere y lo que tiene que ver con el futuro, pero sin fe no tiene sustancia. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es la sustancia de lo que se espera. La palabra griega traducida sustancia en este versículo aparece solo 5 veces en todo el Nuevo Testamento, significa apuntalar algo, como una base, como una estructura que mantiene unidas las cosas. De modo que la fe es el fundamento de nuestra esperanza, lo que la mantiene unida. Puedes esperar algo que realmente deseas, que deseas y que realmente deseas. Sueñas con ello, rezas por ello y tu corazón lo desea desesperadamente. Digamos que necesitas absolutamente un gato. Deseas cierto auto y horas y horas y le pides a Dios que te dé ese auto. Tienes la increíble esperanza de poder conseguir este coche. Cuanto más ores, pienses y sueñes al respecto, más se cumplirán tus sentimientos y crecerá tu esperanza de conseguir un auto nuevo. Y ahí es donde la gente suele meterse en problemas. Debido a que sueñan con ello, lo anhelan tanto, hablan de ello y oran por ello, sus emociones se llenan de entusiasmo al respecto. Se emocionan y se dicen a sí mismos que creen en este nuevo auto y que por lo tanto lo obtendrán de Dios. Eso no es fe, eso es esperanza. La esperanza es lo que realmente quieres y deseas. Pero la esperanza no mueve el mundo espiritual ni la mano de Dios, la fe lo hace. Entonces, ¿cómo podemos recibir nuestro milagro? Nuestra esperanza necesita un fundamento, algo que le dé sustancia. ¿Cuál es esta sustancia, este fundamento, que nos trae nuestro milagro? Es fe. La Biblia dice que la fe es el fundamento y sustancia de nuestra esperanza. Pero no podemos tener fe verdadera a menos que subamos la escalera de la fe como se describe en el capítulo 4. Solo la promesa de Dios es la base de nuestra fe, no nuestros anhelos y deseos. Puedes pedirle a Dios lo que deseas y anhelas, y Dios en su bondad puede responder o no a tus oraciones. Pero para traer toda la provisión sobrenatural a tu vida diaria, necesitas la fe de Dios, una fe que puede mover montañas, no solo esperanza. No importa cuán apasionado y desesperado estés por algo, cuánto lo desees y cuánto ores por ello, debes pasar de la esperanza a la fe para desbloquear tu milagro. Cuando pasas de tus necesidades y anhelos a lo que Dios te garantiza y promete, entonces tienes una base para tu esperanza. Entonces podrás creer lo que Dios te ha prometido y recibir tu milagro. Tu deseo y anhelo ahora han recibido un fundamento, y tu fe es la certeza de algo que ni siquiera ves. Podemos enojarnos tanto que confundimos fe con esperanza, especialmente cuando algo es muy importante para nosotros y realmente lo deseamos. Pero la verdadera fe es la sustancia, el fundamento de lo que esperamos recibir de Dios. Y es también la certeza de las cosas que aún no vemos con nuestros ojos naturales, pero vemos con los ojos de nuestro corazón. La esperanza por sí sola no obrará un milagro. Podemos confesar, anunciar, explicar, rezar e incluso rápido. Nuestras emociones pueden ser tan fuertes que seguimos diciendo que creemos en ello y que las recibiremos. Pero en realidad, esto es solo la esperanza de que lo que queremos tan desesperadamente. Mientras no pasemos la esperanza de la fe, nuestra esperanza no tiene base, incluso si creemos que estamos en fe. ¿Cuál es la base de tu fe? La base es que saben lo que Dios quiere para ellos y lo que les prometen. Por ejemplo, si quieres un auto nuevo, pero no tienes dinero para ello, surge la pregunta si Dios quiere que obtengas un auto nuevo. Tienes que averiguarte a ti mismo. Habla con Él, busca su rostro, estudia la Biblia y las promesas de Dios, y Él te dirá y te dará una promesa. Entonces tienes una base para tu fe, a saber, la palabra y la promesa de Dios. Él la cuidará porque su creencia traerá el cuidado sobrenatural de Dios a su vida natural. no necesitará manipular a las personas o rogar por dinero o un auto nuevo. Esperabas obtener un nuevo gato, luego has pasado de la esperanza de la fe, y ahora tienes una base fija, una sustancia para tu esperanza. Y en el momento perfecto de Dios, recibirás un auto milagroso. Hebreo 11, 1 nos dice que la creencia es una prueba de algo que no podemos ver. Si vienes de la esperanza de la fe, sabes profundamente en tu corazón que obtendrás este nuevo auto. Le dirás a la gente, obtendré un auto nuevo y Dios me lo proporcionará. La gente preguntará, ¿cómo puedes decir eso? Te dirás, lo sé. Mi creencia es una prueba de que demostraré que lo recibiré de Dios. Solo míralo. ¿Cuándo lo conseguirás? No lo sé, pero obtengo un auto nuevo. Realmente quería tener uno, y estaba tan emocionado que lo anuncié y lo expliqué y pensé que realmente estaba creyendo, pero era solo esperanza. Entonces este predicador y vinieron viví en la esperanza. Muchos cristianos permanecen en la esperanza. Sudan, rezan y los anuncian, pero al final están decepcionados. La esperanza no trae un milagro, Job se refiere al futuro. Si pasa de la esperanza de la fe, recibirá su milagro. Si ya no espera que suceda en algún momento en el futuro, pero sabe profundamente en su corazón que ya es tuyo. Eso es lo que el mundo espiritual traerá a su mundo natural. La esperanza es muy importante. Dios quiere que soemos y tengamos esperanza. Creo que Dios quiere que todos sueñen no solo por la noche, sino que tenemos sueños reales en nuestros corazones. Tu imaginación es un regalo de Dios, te creo así. Cada niña, cada niño, tiene sueños. Cuando soy grande, quiero ser una princesa. O cuando soy grande, quiero ser bombero. Luego crecemos y nuestros sueños estallaron, estamos heridos, nuestros sueños están destruidos y nos desanimamos. Muchos adultos ya no pueden soñar. Sueño todo el día, todos los días. Cuando voy al dentista siempre le digo que no quiero la inyección que me quita el dolor del taladro. Mi esposa me dice que estoy loco. Me siento en el sillón del dentista y sueño. Sueño que millones de personas en todo el mundo se salvarán, que los muertos resucitarán, que el diablo será derrotado y que el reino de Dios vendrá con poder. Sueño que todas las naciones del mundo verán el poder de Dios, que los cojos caminarán, los sordos oirán y los ciegos verán. Al momento siguiente, el dentista dice, ya terminaste. Y yo digo, oh, gracias. Eso fue genial. He estado haciendo esto durante unos 30 años. Realmente funciona. Nuestros sueños son poderosos. Dios nos dio nuestra mente y nuestra imaginación. Dios quiere que tengamos esperanzas y sueños, pero nuestra esperanza necesita sustancia, es decir, fe. De lo contrario, nuestros sueños nos decepcionarán. No solo espero un movimiento de Dios en Austria, sino que también creo en él. Realmente lo deseaba y soñaba, pero entonces Dios me habló y me dio su promesa sobre mi país y pasé de la esperanza a la fe. De la esperanza a la fe, mi esperanza ahora tiene sustancia. Recientemente estuve en mi país natal, Austria, donde la gente dice que es muy difícil espiritualmente. He visto a un hombre dejar sus muletas y caminar, vi a una mujer que padecía diabetes desde hacía 37 años completamente curada, vi a un hombre con una hernia de disco caminar y sanar. La esperanza es buena, pero hay que pasar de la esperanza a la fe, tienes que ir de lo que quieres a lo que Dios quiere hacer por ti. Abraham quería un hijo, le dijo a Dios que quería un hijo, esperaba tener un hijo. Pero hasta que Dios le dijo que le daría un hijo, su esperanza era inútil. Cuando Dios le prometió el niño, su esperanza tenía sustancia. En Génesis 15, 1, Dios le dijo a Abraham que no tuviera miedo. Abraham respondió, «No me has dado hijos, así que un siervo en mi casa será mi herencia», versículo 3. El versículo 4 nos dice, «Entonces vino a él palabra de Jehová, este no será tu heredero, sino un hijo de tu propia carne y sangre te será heredero». En ese momento la esperanza tomó fuerza, porque en la voluntad de Dios fue revelada a Abraham para que podamos pasar de la esperanza a la fe, debemos alinear nuestras esperanzas y sueños con las esperanzas y los sueños de Dios para nuestras vidas. No hay atajos, no importa cuán fuertes sean, solo voluntad. Genera esperanza, pero cuando la alineas con la voluntad de Dios para tu vida, pasarás de la esperanza a la fe. Me entristece mucho ver a los cristianos pasar horas tratando de convencer a Dios de que renuncie a sus esperanzas y cumpla sus sueños. alineándose con el propósito de Dios para sus vidas, luego corren detrás de cada pastor y predicador que pueden encontrar: «Señor pastor, por favor ore por mí. Realmente quiero que Dios haga esto y aquello por mí». Tienen toda esta esperanza y nunca reciben nada de Dios porque su esperanza no tiene sustancia. Cuando se les dice que renuncian a sus sueños y ponen a su Isaac en el altar, lo harán. Se enojarán contigo, pero solo terminarán decepcionados. Tal vez Dios quiera que obtengas exactamente lo que deseas, pero necesitas saber con seguridad lo que Él te dice y qué promesas tiene para ti. ¿Por qué sin la voluntad revelada de Dios? No hay una verdadera voluntad fe, pero solo esperanza. Y la esperanza no te da los milagros que deseas. He estudiado a muchos grandes héroes de la fe, todos dijeron lo mismo. Para llegar al punto en que vivieron con una fe verdadera y escaladora, tuvieron que morir a sí mismos mil veces. Morí a todos mis anhelos y planes. Morí al deseo de ser importante y no importarme las opiniones de los demás. Mi maestro de escuela bíblica era amigo de Smith Wigglesworth. Wigglesworth salió de su dormitorio un día y dijo: «El Señor me habló esta mañana. Me dijo, te quemaré por completo hasta que no quede ningún Smith Wigglesworth, sino solo Jesucristo. Oh, cómo me gustaría que esto está sucediendo. Dios quiere que pasemos de la esperanza a la fe. Él quiere que pasemos de mis sueños a hágase tu voluntad, para estar completamente alineados con los propósitos de Dios. El precio de este alineamiento divino es la muerte a uno mismo». Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame», Lucas 9 y 23. Tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. El apóstol Pablo dijo que amaba la cruz y quería tener comunión con el Señor y sus sufrimientos y ser conformado a Él en su muerte, Filipenses 3 y 10. Los cristianos queremos el poder de la resurrección, pero no hay resurrección sin muerte. Debemos morir a nosotros mismos a todos nuestros sueños, anhelos y deseos egoístas y alinearnos con el propósito de Dios. Cuando pasas de la esperanza a la fe, pasas de lo que quieres a lo que sabes que Dios te dará. La esperanza cree que Dios puede, la fe cree que Dios lo hará. Cuando ores con esperanza, ora así: «Sé que Dios puede hacer esto». Esa es la esperanza. La fe dice: «Sé, Dios, que tú lo harás». Solía creer que tú podías hacerlo, Señor, pero ahora he pasado de la esperanza a la fe y sé que tú lo harás. Mis sueños tienen sustancia, ahora sé que lo harás. La fe ayuda donde ya no hay esperanza. En Romanos 4 y 18 leemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó contra toda esperanza, por eso recibió su milagro. Cuando hablamos de la diferencia entre fe y esperanza, debemos entender: sin la voluntad revelada de Dios no hay fe verdadera. Puedes desear cosas, pero para tener verdadera fe bíblica debes saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí hay otra verdad importante sobre la fe. La fe es una cuestión del corazón y no de la cabeza. Necesitamos entender esto porque hay una batalla constante entre la cabeza y el corazón. Tenemos que aprender a entender eso. No importa lo que grite nuestra cabeza, solo importa lo que nuestro corazón cree. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, tu corazón quedará convencido y convencido de las promesas de Dios. Y cuando el corazón está convencido de que las promesas de Dios son verdaderas y te pertenecen, el Espíritu Santo imparte fe en Dios a tu corazón. La promesa se hace realidad en tu corazón antes de que la veas cumplida aquí en la tierra con tus ojos naturales.